Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Heads? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este espacio Electroshock que ya tenía abandonado bastante tiempo. Los motivos, la verdad, salen sobrando. Fueron cuestiones personales, por lo cual, pues bueno, obviamente no voy a ventilarlo aquí en este programa, pero pues sí, les puedo decir que ya estamos listos, ya con toda la pila, si no al 100, por lo menos al 80%, para empezar a hacer una nueva serie de programas de Electroshock. Estamos a punto de entrar en una nueva temporada, cosa que no va a suceder. Por lo pronto vamos a estar haciendo algunos especiales, vamos a seguir con la misma estructura de la temporada en la que nos quedamos por un tiempo, y luego ya después vamos a renovar el espacio. Así es que, pues bueno, tengan paciencia. Si ya esperaron más de 6 meses, pues creo que valdrá la pena esperar unas semanas más. Prometo que de aquí en adelante, pues bueno, ya los programas no van a faltar. De hecho, al momento que estoy haciendo esta grabación, estoy adelantando un programa para cualquier contingencia que llegara a tener en próximas semanas, que por cualquier razón que no pudiera grabar, pues bueno, ya vamos a tener ahí un programa más en stock. Y bueno, quiero también actualizarles, si es que no lo han visto aún en los banners de la página. Inicialmente se había pensado que este primer programa especial de los discos más brutales de la historia de la escena electroindustrial iban a ser 2, se los mencioné en el primer post, pero la verdad es que fue tanto material y fue tan difícil tenerlo que desechar que definitivamente se van a quedar los 2 programas que teníamos planeados para un inicio, pero va a haber uno más. Van a ser 3 programas ya en el durante el desarrollo de los mismos. Pues vamos a decidir si hacemos los 3 programas continuos o si descansamos unas semanas con otro tipo de programas, sobre todo de estrenos, y dejamos el tercer programa para el próximo mes. Bueno, ustedes igual también pueden opinar dependiendo de qué tanto gusto le tomen ustedes a estos programas. Y pues bueno, ya sin más, un servidor, Luis Cyberhead, los saluda. Creo que no me presenté al principio, que no hacía falta la presentación porque muchos de ustedes me conocen, pero bueno, hay muchos también que están apenas recién conociendo la estación y todavía no conocen un servidor. Bueno, entonces les digo que soy Luis Cyberhead, el productor de este programa de Electroshock. Y vamos a iniciar ya rápidamente esta selección. Vuelvo a repetir, estos son los discos más brutales de la escena industrial, en la historia de la escena industrial, según un servidor. No significa que esto es la ley y que así tiene que ser. Muchos de ustedes a lo mejor dirán, oye, pero dejaste este y este disco fuera. Muchos van a estar de acuerdo, muchos otros no, pero de que los van a disfrutar, lo van a disfrutar. Definitivamente, creo que no podemos empezar mejor este programa que con algo de Frontline Assembly y uno de sus mejores discos y el disco más brutal que han grabado hasta la fecha. Ya ustedes ya se imaginarán cuál es. Efectivamente, se trata de Millennium, de 1994, en el cual, si bien no fue el primer álbum en el que incursionaron con guitarras, porque ya habían usado guitarras anteriormente, de hecho desde Caustic Grip, pero las habían usado guitarras así como en segundo plano, o guitarras no reales sino más bien emuladas. Y en esta ocasión, pues bueno, además de samplearlas, también tiene guitarras, solos de guitarra exclusivos para y escritos para estos tracks. Así que bueno, vamos a iniciar con Frontline Assembly, y esto es Millennium. We'll be right back. Electroshock. Bien amigos, continuamos en Electroshock, terminamos este primer bloque asesino con esto que pues bueno para muchos de ustedes ya será conocido. Esto fue Death a cargo de Skinny Poppy y esto pertenece al álbum The Process. Quienes pensaban que definitivamente tenía que estar en el programa como el disco más brutal de Skinny Poppy, el álbum Rabies, fue un álbum bastante fuerte en su año, pero definitivamente The Process lo superó con creces. Este fue el álbum, para quien no se había enterado, este fue el álbum póstumo de Dwayne Goddard, quien grabó después de grabar este álbum, bueno, tiempo después, no necesariamente significa que cuando terminó ya se petateó, no. Tiempo después de terminar las grabaciones de The Process, que fue en 1994, muere Dwayne Gottel, y el álbum se edita hasta 1995 a través de American Recordings. Y este es otro más de los álbumes más brutales de la escena electroindustrial en la historia. Vamos a tener muchos álbumes viejos, realmente hay pocos álbumes más recientes que podríamos definir como realmente brutales. Hay que aclarar también que no necesariamente el hecho de que tenga guitarras lo hace brutal. No, hay muchas maneras de hacer brutalidad en la música. No necesariamente tiene que estar dirigido hacia el metal, y eso lo vamos a explorar precisamente en el tercer programa, porque no quise dejar muchas cosas fuera, se los vuelvo a repetir, así es que surgió un tercer programa que va a tener precisamente ese punto que estoy ahorita comentando, que no necesariamente debe tener guitarras para ser brutal. Pero continuando con este género que pues muchos conocimos como metal industrial, y que en algún momento a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de empezarlo a comercializar como cybercore. Muchos dirán, no, pero el cybercore es otra cosa. Sí, efectivamente el cybercore es otra cosa, pero como el término cyber estaba como de moda por ahí de los 90, pues se metió a muchas bandas que realmente estaban haciendo metal industrial dentro de ese género, y fue la forma en que muchos de ellos vendieron. Circle of Dust en este caso, ellos surgieron en 1992 con un álbum homónimo a través de Rex Music. Pero ese disco, a pesar de que ser muy bueno y de ser también brutal, su líder Clayton, o también mejor conocido como Scott Albert, bueno, más bien Scott Albert es su nombre original, graba en 1994 Brainchild, y después de esto, en 1995, rehace su álbum de debut, ya que no queda muy contento con las grabaciones que se hicieron en la primera edición, ya que pues, bueno, no contaba con mucho dinero. Inclusive en Brainchild tampoco contaba con mucho dinero, pero lo pulió bastante, y fue la manera que salió como Circle of Dust, porque inicialmente el proyecto se llamaba Brainchild, y Circle of Dust retoma lo que estaba haciendo ese proyecto paralelo Brainchild, y lo usa como nombre del disco, que a final de cuentas son los mismos tracks pero muchísimo mejor producidos. Y no podía faltar en ese programa de los discos más brutales Circle of Dust, y eso es Deviate. Violence, we'll be violent, you know? la cuántica. Live in this lousy world. Love. Me voy un poquito más rápido porque ya casi me terminé la mitad del tiempo que tenía disponible para hablar. Realmente no es mi intención dar muchos datos históricos, aunque hay algunas cosas de relevancia que sí es necesario mencionar. Lo que escucharon hace un momento fue Brain Trash a cargo de los suizos, los desaparecidos ya suizos, porque ya tienen muchísimo tiempo que se desintegraron, ya no se volvió a saber nada de ellos. Ellos son Swamp Terrorists, o eran Swamp Terrorists. Esto pertenece a su segunda producción, Growled Speed Injection, un álbum editado a través de Machinery Records en 1991. Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a irme también lo más rápido posible. Hay que recordar que en 1992 se grabó un álbum que se consideró como el parteaguas de la música industrial, concretamente más como el parteaguas de lo que se empezó a llamar metal industrial. Estamos hablando del álbum Sound 69 de Ministry. Ese disco que apareció en 1992, que ya habíamos tenido un adelanto en 1991 con el sencillo Jesus With My Heart Rod, se convirtió en ese momento en el disco más brutal de Ministry. A partir de allí empezaron a aparecer muchos otros, otras bandas que estaban copiando la misma fórmula y que pues fue la manera en que empezaron a destacar. Entonces a muchos se les empezó a acusar de ser copias de Ministry y que estaban colgándose de la fama de la banda. Uno de ellos a quienes se empezó a juzgar muy mal fue a Screw. Swamp Terrorist fueron otros a los que también se les mencionó, se les llegó a mencionar que eran una copia burda de Ministry, siendo que el álbum Growled Speed Injection, de donde se extrae Brain Trash, es antes de Sound 69. De hecho, se podría decir de alguna forma que si llegó a tener alguna influencia de Ministry fue por The Mind Is a Trigger Thing to Date de 1989 y no del álbum Sound 69 de 1992. Aclarado el punto, vámonos con Ministry. Esto no pertenece al álbum Sound 69 de 1992, porque luego grabó otro disco muchísimo más brutal, estarán de acuerdo conmigo, que es Rio Grande Blood de el 2006, y de ese álbum Rio Grande Blood aquí está Ministry con Fear Is Big Business. We'll be right back.

Don't do this, please. Nice again. Bien amigos, ¿qué les está pareciendo este primer programa de los discos más brutales de la escena industrial, en la historia de la escena industrial, primera parte? Esperamos sus comentarios, pueden hacerlo ya sea en los posts, precisamente en el post de la página de este oficial de Electroshock en Facebook, o también pueden hacerlo a través de el Instagram de Underprod Radio. Ahí también está el banner, ahí pueden dejar también sus opiniones acerca de este programa. Y que, por cierto, espero ahora sí estar ya subiendo programas de Electroshock, que ya también tengo muchísimo tiempo de no hacerlo. De hecho, no tuve tiempo ni siquiera de subir todos los programas de Wax Trax Hour, que por cierto también ya espero retomar dentro de poco tiempo, porque pues se quedó bastante interesante el punto en el que nos quedamos al final de la temporada. Y pues lo que acaban de escuchar fue Atari Teenage Riot con Sick to Death, que pertenece al álbum The Future of War de 1997, un álbum que recién estuvo cumpliendo 25 años el pasado jueves, y que definitivamente es uno de los discos más brutales, no solamente de la banda, sino en la historia del género electroindustrial. Aunque ellos se definan como digital hardcore, pero realmente su base está precisamente cimentada en la música industrial. Y vamos ahora rápido con el siguiente bloque, a cargo de un par de bandas alemanas. Lo que vamos a escuchar enseguida no es muy conocido, lamentablemente. Es una banda que pasó, vamos a decir, que sin pena ni gloria, a pesar de que tenía todo para ser una banda de masas. No le ayudó mucho el hecho de estar en un sello independiente. A la segunda banda que vamos a tener en el bloque le ayudó mucho que empezó a ser distribuida por sellos mayores, así es que pues eso los hizo un poco más conocidos, mientras que el primer caso no lo fue. Ha seguido grabando álbums hasta la fecha. Se reunió hará cosa de unos 5 o 6 años. Estoy hablando de los alemanes Steril. Pero de todo lo que han grabado, uno de los discos que sin duda marcó toda una época y dejó huella dentro de la escena industrial, y sobre todo dejó huella al ser uno de los álbumes más brutales del género. Estoy hablando del disco Egoism de 1994, y de ahí los dejo con Stereo, y esto es Temper. Right. Electroshock. Vámonos muchísimo más rápido, ya que ya nada más tengo prácticamente 2 minutos para concluir el programa, así que muy rápidamente, esto que escucharon hace un momento, para muchos no necesita presentación, ya que es una banda muy conocida, también son alemanes y son los legendarios Die Krupps. Esto fue Bloodsuckers, que pertenece a su álbum To The Final Option de 1993, definitivamente también uno de los álbumes más brutales en la historia. El que le siguió, que fue en 1996, si mal no recuerdo, el que se llamó, no me acuerdo, bueno, viene ahí Rise Up, no me acuerdo si así se llama el álbum. Bueno, de rato les paso el dato, no voy a empezar a divagar ahorita y a perder tiempo, pero bueno, ese disco, aunque sí fue un poco más fuerte que To The Final Option, tenías por ahí sus altibajos. También el Three Odyssey of the Mind también tenía por ahí cierto equilibrio, mientras que To The Final Option es una tras otra, pura podridez, como decíamos acá, entre cuates. Y bueno, vámonos ahora rápido con Screw, una banda tejana que también estaba hace un momento mencionándolos, porque los culpaban de haberse colgado de la fama de Ministry, y que inclusive su vocalista que se llama Adam Grossman, él se vestía, incluso se vestía igual que Al Jorgensen, pero no solamente él, también Rob Zombie. Entonces, pues de cierta manera Rob Zombie también estaba copiando a Al Jorgensen, pero bueno, eso de las copias pues más bien obedece a modas, no tanto al que quieras copiar a un personaje. En ellos grabaron en 1993-94 su segunda producción, la cual se llamó Dusted, el cual sí es un álbum bastante, bastante brutal, debo de aceptarlo. De hecho, ahí viene el famoso Picasso Trigger, y ese álbum sí estaba muy, pero muy, muy Ministry, muy Salmo 69. Ahí sí podríamos decir que sí copió, no un poco, sino un mucho, el estilo del álbum. Pero en 1991, nuevamente, antes de Psalm 69, Screw ya había grabado otro álbum que se llama Burning in Water, Drowning in Flames, y el cual es, aunque no lo crean, es muchísimo más brutal que el segundo álbum, Dusted. Y aquí está una pequeña muestra de ese disco, Screw, con Gemini. Electroshock. bueno, me valió madre si me seguí hablando y me comí todo el tiempo que tenía, así que, pues bueno, que lo que escucharon hace un momento, así simplemente se los digo muy rápido, mucha gente no lo va a sospechar, esto, incluso habrá quien lo escuchó raro, y pues sí está bastante raro, porque esta banda no era una banda propiamente industrial, su vocalista sí se volcó completamente hacia el género y empezó a trabajar como solista, me refiero a el señor Scold, Tim Scold, quien formó parte de KMFDM y también estuvo tocando el bajo con Marilyn Manson. Tim Scold estuvo antes en otra banda, y que es esta que escucharon en su momento, que fue Shotgun Messiah, y lo que escucharon fue Monkey Needs del álbum Violent New Breed de 1993, que es el tercer y último álbum como Shotgun Messiah. Pero Shotgun Messiah no era una banda industrial, Shotgun Messiah era una banda de glam metal, de hard rock, más bien de hard rock glam, y que terminó volcándose hacia el industrial precisamente por los gustos de Tim Scold, quien se quedó al final solo con el guitarrista, y pues nos entregaron esta maravilla que escucharon hace un momento. Yo les recomiendo que escuchen completo el álbum Violent New Breed, buenísimo realmente. Y bueno, espero que hayan disfrutado este primer programa de los discos más brutales de la historia de la música electroindustrial, y la próxima semana los espero con más. Créanme, esto se va a poner más bueno en el segundo programa. Les agradezco a todos por favor de su atención, le mando un saludo a mi esposa Jenny Pedraza y nos escuchamos la próxima semana. Underbroad Radio.